arañas de Marte. Hola, queridos seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas. Aquí estamos una semana más. Seguimos con nuestros programas sobre canciones relacionadas con la literatura, basadas en la literatura. Y, joder, no me ha dado tiempo todavía, ¿eh?, a leerme el Maestro y Margarita. A ver, es que también te pones unas metas demasiado corto plazo. Ahora estoy en una fase que estoy con novela negra, además. He decidido que tengo que airear mi cabeza de cosas y además me doy cuenta de que hay un montón de novela negra que está muy bien escrita y que es súper divertida, la verdad. ¿Tú sabes cuál es mi propósito de principios de año? ¿Cuál en estos términos? Aprender a tocar piano. Ah, mira. Hostia, pues tienes un propósito... propósito interesante. A ver si te lees tú antes el Maestro Margarita o yo te toco una polonesa. Mira, yo me estoy leyendo la de Javier Cercas, la última. Anda. Y también me estoy leyendo una especie de ensayo sobre las merindades, sobre el norte de Burgos. Ajá. Muy interesante. Eso no suena a novela negra. No, eso no es una novela negra, pero bueno, a ver, ya sabes que al final siempre hay que combinar unas cosas con otras. Y siempre hay historias truculentas en los pueblos. Y me estoy leyendo, también me estoy leyendo de Tim Jackson, el último que ha sacado en inglés, me lo estoy leyendo. Me está resultando interesante. Tim Jackson es un economista inglés que habla de post-growth, post-crecimiento. No habla tanto de crecimiento como de... Ni de crecimiento, sino post-crecimiento. Va un poco en la línea de la gente que trabaja todo el tema del crecimiento cero, pero le mete algunos elementos de crecientistas también. Bueno, está muy interesante. No sé. Bueno. Él dice que es posible. Otro mundo es posible, dice. Es posible, hombre. Sí, por ser. En fin, bueno. Y será, de una forma o de otra. En fin, vamos a seguir, que tenemos muchas cosas. A ver... Larogeita hamazazpi irrati librea entzuten ari zara. Hemen dago zure lekua. Bueno, si os acordáis, nos habíamos quedado en Edgar Allan Poe. Allá qué con Ana Belli. Qué grande Edgar Allan Poe. Está un poco majareta, pero sí. Qué bien escribía ese hombre. Ya te digo, ya ahí te digo. Los crímenes de la ¿Y esto a qué nos lleva? Al primer disco de los Alan Parsons Project de 1976. Qué bien les quedó el primer disco a Alan Parsons. Ya te digo. Alan Parsons y Eric Wolfson. El mejor de los que hicieron. Ya la cosa luego fue así. Bueno, hay algún, disco que me gusta. Así un poco abajo y luego ya... ¡fua! Para el fondo. Pero con mi desaprobación, porque creo que hay algún disco que remonto. Pero sí. No remonto. Bueno, este es el mejor disco, sí, tienes razón. Pero bueno, es el Tales of Mystery and Imagination, de todas esas cuentos de Poe, como El Cuervo y todas aquellas chulas, El Corazón del Ator y todas esas. Bueno, luego, por cierto, hicieron más, porque en el iRobot hicieron de Asimov. Claro. O sea, que esta gente también tenía... Aunque metieron, si no me equivoco mal... de Golden Bag, que era uno que les quedó el escarabajo de oro, que en el fondo es un cuento, o sea, en el fondo y en la forma es un cuento de Poe, pero bueno, metieron ahí de tapadillo. Por completar, ¿no? Claro. O sea, bueno, pues eso. Yo propongo que pongamos The Raven, canción bien chula de ese disco, donde aparece ahí el Alan Parsons usando el vocoder, dicen que por primera vez, usando el vocoder. O sea, es el primer humano que utilizó un vocoder. Eso es, decir, el Emmy vocoder, porque creo que fue la Emmy la que lo esto, fue el primero en usarlo fue Alan Parsons, que ya sabes que le gustaba mucho trastear con las movidas, que ya había estado él aprendiendo. Con los Beatles y luego con los Pink Floyd. Eso, se había aprendido mucho con Beatles y Pink Floyd y ahí estaba el tío. To my amazement, as good a raven. Mundo de Tolkien también ha dado obras. Bueno, Tolkien. Bueno, ha dado obras literarias y obras y obras como, musicales. Y de cinematográfica como unas 600 bueno, horas. Bueno, eso. Unas 600 horas en 6 películas. Es un récord. Y no te olvides de las series. Joder, madre mía. Que tú esas no las has en caliente. Yo ya no. Yo estoy a punto, pero me estoy viniendo abajo. Yo ya. Me estoy viniendo abajo, en fin. Bueno, los Led Zeppelin han sido unos de los que se han dejado influir más por el mundo tolkieniano, porque anda que no tienen esta gente canciones. Estoy pensando en The Battle of Evermore, Misty Mountain Hop, bueno, no es que tienen un montón. La impronunciable Brønnjaur Stump, que por eso no sé si la pronuncio bien, de hecho. Seguro que sí, Iñaki. Pero te gusta un gaélico muy suelto. Pero yo te propongo en el Led Zeppelin 2, en el 69, la de Rumble On. Rumble On. Que es un temazo, que tiene una curiosidad. Es que todo el mundo pensaba que la batería de John Bonham eran unos bongos ahí, lo que sea. Y no, es un cubo basura. Imagínate. De plastiquillo, además. Ahora hay chicos que se ganan la vida en YouTube ahí tocando la batería con tubos de basura ahí en la calle y tiene muchas vistas. Bueno, una historia ambientada, digamos, en la Tierra Media. Es una historia como de medio amor, digamos, en Mordor, que tiene su punto. I'm De las que más inspiraciones literarias tiene en su, te iba a decir, en su larga trayectoria, pero bueno, no, en su corta trayectoria, tiene, que lleva 10 años así lleva. Sí, sí, bueno, pero tiene 5 o 6 discos. Sí, pero bueno, todavía, quiero decir, pues, pues fíjate que sacó el primero y dijo que a lo mejor no sacaba más. Pues ya no sacó más y luego ha sacado otros 5. O sea que estamos hablando de Lana Del Rey, la norteamericana, que tiene discos, bueno, por ejemplo, estoy pensando en el Ultra Violence de 2014, que está muy basado en La Naranja Mecánica. No poco, muy basado. Bastante basado, ¿no? Y luego tenemos la inspiración que le ha venido por Lolita, en el disco que hizo en Born to Die, en el 2012, bueno, su primer disco, de hecho. Uh-huh. Y ahí tiene una canción que se llama Of the Races, que es la que os queremos poner, donde hace una cita directa, poniendo las palabras de Humber, la historia de Nabokov. Y bueno, vamos a escucharla. My old man is a bad man, but I can't deny the way he holds my hand and he grabs me, he has me by my heart. He doesn't mind to have a Las Vegas past. He doesn't mind to have a LA crass way about me. He loves me with every beat of his cocaine heart. Swimming pool, glimmering darling, white bikini off with my red nail polish. Watch me in the swimming pool, bright blue ripples. You sitting, sipping on your black crystal. Soul is sweet as blood red jam, and he shows me, he knows me, every inch of my tar black soul. He doesn't mind I have a flat broke down life. In fact, he says he thinks it's why he might like about me. Admires me the way I roll like a rolling stone. Likes to watch me in the glass room bathroom. Sabes que este solo fue el sencillo de promoción del disco en los Países Bajos, este tema. No. O sea, lo sacaron como sencillo en Holanda. Sí, no me digas por qué. Por lo que sea. Por lo que fuera. Claro, por lo que sería ese. Y salía una frase que decía el bueno de Humbert. Para mí siempre será el bueno de James Mason. Claro, tú lo tienes ahí. En la versión de Stanley. Mm-hmm. Light of my life. Luz de mi vida. Por cierto, Lana del Rey, que no se llama Lana del Rey, tiene un nombre que me recuerda un poco a un poeta romántico del 19. Se llama, ¿sabes cómo se llama? No. Elizabeth Woodridge Grant. Fíjate. Pues ¿no? sí, parece como... Woodridge. Sí, no, además parece como que se va a juntar con... Es como me voy a juntar con Byron y Shelley en el castillo de... En el lago del Cuomo, en sí. Ginebra, no sé dónde se juntaron. Y yo os voy a escribir el lago del monstruo del lago de... En fin. Uy, mira, escucha. Young teacher, the subject of schoolgirl fantasy. She wants him so badly, knows what she wants to be. Inside her, there's longing, this girl's an open page. Bookmarking, she's so close now, this girl is half his age. Don't Stand So Close To Me, del Zenyatta Mondatta del 80, que también está basado en la Lolita de Nabokov. La versión buena del Don't Stand So Close To Me, que luego hicieron la otra, que era como más moñas. Sí, sí, habla de cómo una chica en el colegio se enamora de un profesor y el, no sé, el rollo que se crea alrededor. No te acerques. De nervios y demás, ¿no? Entre el resto del mundo, ¿no? Básicamente que no quería ir a la cárcel. Por cierto, ¿sabes para qué me ha servido el recordar esta canción? Para buscar por fin, que no lo había hecho en mi vida, de dónde viene el título del disco este de los Polis. Zenyatta Mondatta, que no tenía ni idea. Cuéntanos. Lo pone, lo hizo Stewart Copeland. Zenyatta es un palabra inventado que mezcla la palabra zen, ¿vale? De zen. Con yatta, tomado del nombre Jomo Kenyatta, que era un activista de Kenia que luchaba contra, bueno, que era anticolonialista. De ahí viene Zenyatta. A tope. Y Mondatta es una mezcla de regata, que venía en su disco anterior, el Regata de Blanc, con Mond en francés. Fate. Madre mía. Zenyatta Mondatta. Y lo que no sabemos es lo que significa. El mundo es una tómbola. Stewart Copeland bueno, tenía muchos devaneos con el rock progresivo, Stewart Copeland. Bueno, y lo sigue teniendo. Y además Stewart Copeland tenía un hermano que era agente de la CIA y cosas así. O sea, o su padre o algo, vamos. Estos eran una familia que eran finos. En fin. Bueno, otros elementos. ¿Qué te parece otra que ha dado obras de los Cure, que es la que os vamos a poner, pero también hasta el Bohemian Rhapsody de Queen, en parte? Como ¿te da Queen? ¿Te das Queen? ¿Cómo mamá, es, el, cómo es ni más ni menos que El extranjero, de Albert Camus? Qué mal rollo de novela, ¿eh? Madre sí, mía. Sí, sí, sí, la verdad es que... Uno qué de mal los... rollo de novela colonialista, madre mía, madre mía. Uno de los elementos centrales, ¿no?, del existencialismo, en cierta manera, pues también. Sí, sí. Sí, esa historia sí. De un francés argelino que mata después de una reyerta, mata un disparo. Además, a sangre fría al final, sí. Después ya de que había pasado todo. Pero luego él le juzgan y él le da igual todo. Es como que esto no va conmigo. Que no me maten, que no me maten, sí que me da igual todo. Si pero estoy bueno. Hasta el moño de todos. Que... ¿Puedo decir que no me acaba de convencer Camille? Sin que nadie se enfade conmigo. Yo vamos, o sea, lo que tú quieras, no vamos, yo nada. Bueno, o sea, pero no... a la gente la da por reflexionar, ¿eh? Porque... Hombre, y ha dado canciones. Vamos a ponernos un sencillo del 79. ¿Un sencillo? Sí, o sea, un sencillo. Algo sencillito. Sí. Que es el Killing an Arab de los Cure, que fue el primer sencillo, de hecho, editado por los Cure. Se quedó fuera de Three Imaginary Boys del 79, que era su primer disco, y pero, luego lo incluyeron, ¿no? Más pero, tarde, ¿o qué? Lo incluyeron en la versión americana, que uh-huh. Es el Boys Don't Cry. Hay una cosa que no me gusta nada de esta historia, ¿sabes? O sea, si has hecho Killing an Arab y dices que te has basado, como dijo el bueno de Robert Smith, en Camus y en, uh-huh. Y en su obra y tal, uh-huh. Tío, luego ya no te vengas abajo. Es que luego les han metido caña con el tema y entonces en unos conciertos en no sé qué año cambiaron Killing an Arab por Kissing an Arab. Besar a un árabe. Pero no lo veo mal. Y luego killing another, más adelante, matar another. A otro. O sea, yo no lo veo mal si lo haces de una manera consciente, quiero decir, porque él realmente estaba basándose en la novela de Camus, que ya era una crítica, digamos, sobre lo colonial, etcétera. Entonces, si lo haces de una manera como autoconsciente y tal, me parece interesante, ¿no? Sobre todo en un momento como después del 11S, en el que había... Hombre, sigo vale, sí, estaba bien porque ayudaba a claro, que no se... Claro, si tú lo usas como una especie de campaña de ya. Decir vamos a portarnos bien pero y no ser unos fachas... Pero bueno. El problema es que al final siempre parece que la gente tratamos a la gente como si fuera idiota. O sea, ¿entiendes lo que bueno, quiero decir? A mí, no sé si me entiendes. Sí, pero también me interesa ese elemento de work in progress de las obras de sí. Arte. Y de repente dices, por ejemplo, eso puede lo ser, estaba pensando... Puede bueno, ser, puede ya, ser. Ya nos meteremos en esto. Pero, puede por ejemplo, ser. Café Tacuba, que tenía una canción... muy chula, lo que pasa es que es, su letra es horrible, que es ingrata, que acaba el despechado acaba pegándole tres tiros a la mujer, han dejado de cantarla. Incluso hicieron una versión, lo que pasa es que no la han vuelto a sacar, en la que cambiaban el sentido de la canción y la convertían precisamente en una canción, no sé si feminista, pero por lo menos no. Lo que pasa es que a mí siempre me entran las dudas de hasta dónde, cómo y cuándo. Porque yo creo que también hay otras cosas que, sin embargo, sí. Yo esto que dices tú, estoy de acuerdo, me parece bien, pero hay otras cosas que para mí no se justifican. O sea, bueno, no se justifican. Mientras, o sea, si ayuda a reflexionar, yo qué sé. Sí, pero... Bueno, el boss, Bruce Springsteen. Corre, corre. The Ghost of Tom Joad. ¿De qué suena Tom Joad? Pues de las uvas de la ira. Las uvas de la ira. Sí, señor. Bueno, de John Steinbeck. John Steinbeck. El segundo disco de Springsteen después de Nebraska, que era acústico ahí. No el último, luego llegó Devils and Dust. Sí, señor. Sí, señor. Y estaba basado también, parece ser, en The Ballad of Tom Joad de Buddy Guthrie. Que también se había basado en las uvas de la ira. Sí, sí. Y tiene. Y saca algunos de los versos, los modifica un poco más moñas, vamos a decir, del famoso discurso final que hace Tom Joad en Las uvas del aire. Men walking along the railroad track. Going someplace and there's no going back. Highway patrol choppers coming up over the ridge. Hot soup on a campfire in the bridge. Shelter line stretching round the corner. Welcome to the new world order. Family sleeping in the car in the southwest. Home, no job, no peace, no rest. Well, the highway is alive tonight. But nobody's kidding nobody about where it goes. I'm sitting down here in the campfire line, searching for the ghost of Tom Joad. He pulls a prayer book out of his sleeping bag. Preacher lights up a buddy and takes a drag. Waiting for when the last shall be first and the first shall be last. In a cardboard box near the underpass. Got a one-way ticket to the promised land. You got a hole in your belly and a gun in your hand. Sleeping on a pillow of solid rock. Bathing in the city aqueduct. The highway is alive tonight. The way it's hit it, everybody knows. I'm sitting down here in the campfire line, waiting on the ghost of Tom Joad. Vamos a empezar escuchando a Kate Bush, Wuthering Heights, de su disco del 79, The Kick Inside. Qué bonito. Y qué historia tan interesante la de Kick Inside y la historia de Kate Bush, que ya con 13 años tenía compuestas algunas canciones que compondrían 6 años después este primer disco de Kick Inside, para la redundancia. Y esta canción, que está basada en Cumbres Borrascosas de Emily Brontë, que ya sabéis que tuvo que publicar en su día con el nombre de Ellis Bell. Para que era un chico, sortear, ¿verdad? Claro. Básicamente. Es. O sea, era un chico, no, que era el nombre de un chico. Para que se lo dejaran publicar. Parece ser, a lo que he leído, que Kate Bush no había leído Cumbres Borrascosas. Había visto la peli y la había impactado. Luego sí leyó Pero Cumbres dice, Borrascosas. Dijo, para completar mi investigación de cara a la canción, ya me leí el libro. A ver, esto es una cosa aficionada que está haciendo Asier. Que lo dijo una entrevista. Perdón. Pensaba que estabas imaginándote que era plausible, vamos. Eso. Para nada, no me lo estoy inventando. Pero claro, estamos hablando de Kate Bush, la Kate Bush de 16 años haciendo Un disco, por cierto, en el que participaron un montón de gentes del progresivo ayudándola, porque ya sabes que ella se convirtió en la musa del progresivo, o sea que... Pues sí, porque se lo produjo... Bueno, le apadrinaba David Gilmour, al que le había llegado la cinta a través de un conocido de la familia de Kate Bush y había flipado. Fue él el artífice de que Kate Bush firmara un contrato con una discográfica. Y contrataron a Andrew Powell, el mítico orquestador de los discos de Alan Parsons, para que le produjera el disco. Y él se trajo a medio Alan Parsons Project y miembros de otras bandas. Y otro que da mucho juego es Stephen King. ¿Qué? Tiene pinta de ser más majo de lo que yo pensaba que era, fíjate. Yo he leído cosas buenas de él. O sea, no solo que he leído libros que me han gustado, que también, porque también muchas veces se le ha denostado, y no es por nada, pero no es tan fácil hacer lo que ha hecho Stephen King. No, hombre, no, y a mí me metió un miedo que te cagas. No, ya conseguía, para empezar, conseguía lo que quería. Es verdad que a él le parece fatal lo que a mí, lo relaciono con Stephen King, que a mí más me gusta, que es El resplandor de Stanley Kubrick. Y a él le parece fatal. Y luego le ha hecho una versión que es un poco regulera. Pero Stephen King, hombre. El gran Stephen King. Rules. Bueno, ¿qué te parece si nos vamos a Pet Sematary de Los Ramones, de su disco Brain Drain del 89? Es que eso es otro tema, que es que a Stephen King le molan Los Ramones. Sí, sí, claro, ¿no? Bueno, y a mí. Ya, pero bueno, por eso decimos, bueno, tenemos algo en común, Stephen. Este cementerio de animales, mal escrito. Pues que Sematary es Pet Sematary. Porque había uno del libro que lo escribía mal. Es que los Ramones no se pueden escribir. Ese cementerio de mascotas donde qué miedo daba. Donde las mascotas salían de una manera muy chunga. Cuando sale el gato o cuando vuelve el niño. Hay un momento en el libro que mi yo de adolescente se le congeló la sangre. Parece ser que se basó en... Se le murió el gato a su hija y a partir de ahí el tío como que a raíz de las preguntas que su hija le hizo sobre la vida y la muerte y tal, pues ya sabes, esta gente que aprovecha, ¿Dónde van los gatos? Al cementerio de animales. Por eso admiramos tanto a los escritores, pues porque son capaces de hacer estas cosas, claro. Cachis. To the sacred place. This ain't a dream I can't escape. Molders and fangs, the picking up bones. Spirits moaning among the tombstones. And at night when the moon is bright, someone cries something ain't right. I don't wanna be buried in a pet cemetery. Live my life again. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I feel a chill. Victor is grinning, flesh is riding away. Skeleton dance, I curse these days. And at night when the wolves cry out, listen close and you can hear me shout. I don't wanna be buried in a bed. Bueno, oye, ya os habéis dado cuenta que estamos dejando fuera un montón de gente que no va a caber. Que si los Dire Straits con su Romeo y Julieta, que si... Tchaikovsky con su Romeo y Julieta, Berlioz con su Romeo y Julieta. Bueno, claro, que no hemos hecho nada de claro, relacionado con la clásica. Porque sería un poco trampas, porque eso está casi todo, está basado en libros y cosas así, o sea que... Pero bueno, en fin. Pero bueno, sí que podemos hacer una incursión en el mundo shakespeariano a través de la gran Taylor Swift. Hombre. Y su Love Story. Taylor Swift, que también tiene nombre de escritora como romántica poco, ¿no? o incluso el siglo XVIII, ¿no? Sí, sí, sí. Que le cambió el final a Romeo y Julieta, porque ella decía que eso no se puede morir. A ver, que soy yo Taylor que te Swift, diga, pero que bueno. Soy una cantante mainstream, ¿a qué no pueden morir? Esto tiene que ser tener un final feliz. Pero bueno, la verdad que la canción está chula, ¿eh? Es una canción así como que suena muy country. Y salió en su segundo álbum, en el Fearless, de 2008. Thank you. Bueno, a ver si nos caen un par de cosas más. Kendrick Lamar. Madre mía, Kendrick Lamar es Lamar de bueno. En un pedazo de disco, To Pimp a Butterfly, 2015. Posiblemente uno de los mejores discos de aquel año. Es bueno, ¿eh? Creo. Este disco es bueno, bueno. Bueno, bueno, sí, sí, sí. The Blacker the Berry es la canción que os vamos a poner. Cuanto más os negra la valla, lo que sea, la mora o lo que sea, pues, pues más. Que conste que él habla, hace referencia... Bueno, está basado en una novela de un escritor que se llama Wallace Thurman. Del cual no tengo el un escritor no afroamericano, tengo el placer, la verdad. Sí, sí. O sea, sí, sí, quiero decir, sí, sí, que es afroamericano, claro, sí, es sí, lo único sí. que se tiene una novela que es The Blacker the Berry, A Novel of Negro Life. Y habla de Emma Lou y sus experiencias del propio racismo que ella tenía dentro de la comunidad negra, porque era muy negra, o sea, porque tenía una tez muchísimo más oscura todavía. Decía el propio Kendrick que le daba un poco de palo, ¿no?, a la vez hablar de esto, porque no quería, lógicamente... O sea, no quiere hacer como racistas a los negros, es que claro. Hubo una cierta controversia porque, claro, todo este disco sale en mitad de la eclosión del Black Lives Matter y era como que la canción también hablaba un poco de la idea de no nos metamos tanto con los blancos porque son racistas cuando nosotros también somos racistas. Pero bueno, el mensaje era que había una cierta parte de la comunidad afroamericana como que habían entrado en ese rollo que era como queremos ser amigos de los blancos. Pero en realidad... El mensaje de Kendrick es bastante más complejo que todo ya, eso. Ya, lo que pasa es que al final el ser humano es ser humano, quiero decir. Uno no es mejor ni peor porque nace en un lado o en otro. Desgraciadamente lo malo es que sí que le discriminan por nacer en un sitio o en otro, por tener un color o no. Pero luego eso no significa que tú seas ni mejor ni peor. Pues no, te hace más puteado. En fin, iba a decir una cosa... Digo, también pasa con las ideologías. Claro, por mucho que sea... Que hay algunas veces que miras a tus compis de nuestra bendita izquierda y dices, madre de amor hermoso. Menuda recua. ¿Qué hago con este o con esta? Pero bueno, en fin. Bueno, el bueno de Kendrick Lamar, que solo en ese disco ya referenció otros libros como El color púrpura y Raíces, el mítico libro sobre la esclavitud. Un discazo que me ve mucho ahí de las raíces de los grupos como Parliament, Funkadelic y tal. Y bueno, que es una maravilla. Manipulation and lies, reciprocation of freedom, only live in your eyes. You hate me, don't you? I know you hate me just as much as you hate yourself. Jealous of my wisdom and cards I dealt. Watching me as I pull up, fill up my tank, they pill out. Muscle cars like pull-ups, show you what these big wheels about. Black is successful, this black man meant to be special. Cat scans on my radar, bitch, how can I help you? How can I tell you I'm making a killing? You make me a killer, emancipation of a real nigga. I saw them shit like a slave, can be black. Boy, if you feel my leap of pain, can be black. I'm an asset, they put me in a chain, can be black. I'm a chain now, me gold chain full of rocks. Hey, you know, see the whip, left side from the back. But now we have a big whip back from the black. All them are so redoomed from the start, can be black. But remember this, every race start from the black. Just remember that. I'm the biggest hypocrite in 2015. When I finish this, if you listen, then sure you will agree. This plot is bigger than me. It's generational hatred. It's cynicism. It's grimy little justification. I'm African American. I'm African. I'm black as the heart of a fucking Aryan. I'm black as the name of Tyrone and Darius. Excuse my French, but fuck you. No, fuck y'all. That's as blunt as it gets. I know you hate me, don't you? You hate my people. I can tell because there's threats when I see you. I can tell because your waist is evil. No, I can tell. Bueno, así, ahora sí que nos tenemos que ir y por todo lo alto. Con Joan Manuel Serrat. ¿Y qué? Y con Miguel Hernández. Ah, bueno, claro, sí. Bueno, yo es que soy súper fan de Miguel Hernández. El poeta del pueblo. Poeta del pueblo. Bueno, dos discos sacó sobre Miguel Hernández, Joan Manuel Serrat. El Miguel Hernández, este del 72, y luego sacó otro que era Hijo de la Luz y de la Sombra. Hace poco. En el 2010. Relativamente. Para su carrera. No hace tanto. Bueno, Joan Manuel, que nos está dejando, nos ha dejado. Sí, bueno. Nos ha dejado, quiero decir. A ver, que parece que se ha muerto, joder. Musicalmente, ha dado sus últimos conciertos en Barcelona a finales de año. Pero anda que no. Joan Manuel Serrat no ha hecho cosas también relacionadas con otros poetas, como Benedetti, Neruda, Machado. Bueno, por supuesto, Lorca. O sea, en fin. Un no parar. Propongo que vayamos a uno de sus clásicos, a Para la Libertad, de Miguel Hernández del 72. Pero, si me dejas, yo ya os digo adiós, luego Dios dice adiós, pero yo quiero recitar un cacho de un poema de Miguel Hernández que yo me sé de memoria, porque... Madre mía. Suelta. No lo haré muy allá, pero bueno, que oye. Sí, hombre, seguro que sí. Porque me encanta, es de Sentado sobre los Muertos del 37. Dice, aquí estoy para vivir mientras el alma me suene, y aquí estoy para morir cuando la hora me llegue. En los veneros del pueblo, desde ahora y desde siempre. Varios tragos es la vida y un solo trago es la muerte. Toma. Hasta la semana que viene. Para la libertad, sangro, lucho, pervivo, para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad, siento más corazones que arenas en mi pecho. Dan espuma a mis venas y entro en los hospitales y entro en los algodones como en las azucenas. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida. Y para la libertad, sangro, lucho, pervivo, para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos.